Sonido al tambor. Palabras de gran valor. Silencio. Grabando al aire. Israel Centeno, el reconocido escritor venezolano de cuentos como El rabo del diablo y otros cuentos, y Criaturas de la noche. Un día dijo: la vida es un susto maravilloso. Quiero decir que desde que comenzamos a respirar hasta que morimos, estamos cabalgando por diferentes e irregulares crisis. La niñez, la adolescencia, la madurez. Corte se imprime. Escuchabas Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.